Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM. Y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Estaba aquí mirando la lata de bebida que tengo sobre la mesa y he recordado algo. ¿Sabías que cuando reciclas una lata en el amarillo se puede convertir en otra cosa, como un reloj o una llanta de una bicicleta? Y es que no existen residuos, solo recursos en el lugar equivocado, porque cuando reciclas en el amarillo formas parte de un mundo que no deja de girar. Sé parte de este ciclo, recicla más, mejor y siempre. Es un mensaje de la Mancomunidad del Guadalquivir en colaboración con Ecoembes. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. En la primera hora hemos hablado sobre la radio. En esta segunda hora vamos a hablar sobre el amor. Y vamos a hacerlo también a modo de mesa de opinión, mesa abierta con nuestra compañera Ana María Prieto del Centro Municipal de Información a la Mujer, también con María José Rodríguez, directora de esta casa, y con nuestro psicólogo, con Jesús Molina. Vamos a hablar de los mitos del amor romántico y del amor en mayúsculas, o sea que tenemos una hora llena de amor enseguida aquí en Helves en la Onda. Hoy los especiales son cosa nuestra y esto es algo que está muy bien. Arrancamos con Greta y los Garbo y una canción que se llama Vuelvo a ti. Pasa. señor que lo mueve todo y absolutamente mueve el mundo. Y nosotros hoy queremos hablar del amor, sin duda, en un día como este, ¿no? En un 14 de febrero. ¿Y cómo vamos a abordar el tema? Pues mira, en primer lugar vamos a tener una mesa abierta, también una mesa de opinión, ¿no? Con tres invitados maravillosos a la radio, tres compañeros de la radio, tres personas que viven la radio día a día también en este Día Mundial de la Radio que fue ayer, ¿no? Pero bueno, para hablar del amor, primero hay que saber qué es exactamente el amor y si el amor lo estamos practicando de la mejor de las maneras y no agarrados a mitos que nos hacen al final distorsionarnos la realidad o tener comportamientos que no son los adecuados. Querer no es... ¿cómo lo digo? Poseer, bien María José, que menos mal que estás ahí, más una apuntadora estupenda. Querer a alguien no es poseer a alguien, no forma parte de nosotros. Y yo creo que eso de los mitos esos de, por ejemplo, cuando decimos, pues te voy a querer para toda la vida. Y ahora resulta que se rompe el matrimonio, es como una frustración, ¿no? Mírame. Ana, bienvenida. Está con Hola, nosotros. Voy a presentarlos a los tres. Ana María Prieto, técnico de técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer. Vamos a hablar de los mitos del amor romántico. María José Rodríguez, directora de esta casa. Laura Radio, Jesús Molina, psicólogo también de esta casa. Y bueno, y fuera de esta casa también es psicólogo. Jesús Molina, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal decías, Ana? Bueno, que cuando estabas diciendo eso, yo te quiero para toda la vida, me he acordado de una canción que le dedicó una cantante a Fernando Alonso, que fueron pareja durante un tiempo. Y yo te quiero para toda la vida, y el amor se acabó. Estamos hablando de Raquel del Rosario, del sueño de Morfeo, ¿no? También Jennifer López le dedicó un disco entero a Ben Affleck, con mil declaraciones de amor para toda la vida, y cuando terminó la gira del disco terminaron también Ben Affleck y Jennifer López. O sea que... Es que el enamoramiento es muy peligroso. Exacto. Es una droga. Exacto. Señores, hay que tener mucho cuidado. Pero esto lo es que uno, se promete. Pero esto es uno de esos mitos que generan frustración, ¿no? O el que si no es para mí, no es para nadie, que ese es otro mito que ha hecho muchísimo daño. Sí, y que suele revertir en violencia de género. Pero... es verdad que hoy es el día de San Valentín, el día de los enamorados, pero también es el Día Europeo por la Salud Sexual. Entonces, si me lo permitís, a mí me gustaría hacer esta primera aportación como ese enfoque de este día para mí tan reivindicativo. Y hasta el punto que preparando ayer por la noche el programa, la Asociación Española de Médicos y Médicas Pediatras han sacado un comunicado por los datos escalofriantes que tienen las enfermedades de transmisión sexual en la chica y en los chicos adolescentes. Es una situación que a mí personalmente ayer me sorprendió muchísimo. Y sí que es verdad que hoy todos vamos a estar súper enamorados y enamoradas y vamos a intentar que el amor esté en todas partes, pero sí que es cierto que no podemos olvidar que existen unos derechos que tenemos que reivindicar, que tenemos que seguir poniéndolos encima de la mesa porque son fundamentales. También hay que agradecer que nuestro sistema sanitario cuenta con un sinfín de programas que hacen que una detección del VIH sea una prueba gratuita en todos los centros de salud, que existan centros especializados para enfermedades de transmisión sexual que te hacen una analítica completa, un chequeo completo, y que es importante que un día como hoy que se hable de los derechos sexuales, y no solo en relación a las enfermedades de transmisión sexual, sino también en el derecho a decidir qué método anticonceptivo quiero tener, si quiero utilizar un método anticonceptivo, una planificación familiar en la que yo decida cuándo quiero tener o no tener hijos, en definitiva tener capacidad de elección que no siempre la tenemos. Y volviendo con esto, que es muy serio y es una cosa así que a mí me llamó la atención el tema de las pediatras. Por cierto, y los pediatras. Anoche estaba viendo la tele y nunca había visto un anuncio de pastillas del día después. ¿Mm? Y lo vi anoche, un anuncio de la pastilla del día después. O sea, me sorprendió porque no lo había visto yo anunciado jamás. A mí también me sorprendió la primera vez que lo vi, porque pensaba que solamente era a través de dispensación en centros de salud, no que se podía adquirir en la farmacia. Y sí, se puede adquirir en la farmacia con el coste que corresponde. Podremos estar más o menos de acuerdo o no de acuerdo. ¿Pero no necesitas receta médica? No necesitas receta médica. Porque hay muchos medicamentos que se anuncian, pero necesitas receta. Estamos hablando de que se vende para mayores de 18 años, tiene un coste. Se queda registrado cuando te lo venden, por lo tanto no te lo pueden vender en unos días, exactamente. Claro. Tienes que esperar un cierto tiempo, pero son las únicas medidas de calidad que de control que tienen. Madre mía. Pero tienes acceso a pastillas el día después. Bueno. Por tanto, cuando se pierde una parte importante de orientación y educación sexual y de los diferentes métodos anticonceptivos, si se pierde esa responsabilidad de quien te la administra, que está obligado a comentarte, bueno, cuáles son las incidencias que tiene el tomarte la píldora del día después, a nosotras como persona cíclica nos va a llevar a una distorsión y a una ruptura de nuestro ciclo natural, y todas esas consecuencias tienen un referente para nuestra salud, cuanto más si en muchas ocasiones es nuestro método habitual de anticoncepción, que aunque os parezca una tontería, hay más de una chica adolescente que en un periodo inferior a un año la ha utilizado una, dos y tres veces. Madre mía. Eso, desde mi punto de vista, también muchas veces es sumisión de las chicas jóvenes, porque los chicos no se quieren poner preservativo. Entonces, por sumisión, muchas veces entran en el aro de tener una relación sexual con su pareja tal como él quiere. Entonces lo asume ella cuando debería asumirlo él, también para prevenir lo que tú acabas de decir, enfermedades de contagio. Pero me llama mucho la atención cuál es el concepto que tiene la gente joven a la hora de entrar en el mundo de la sexualidad. Exactamente, y del enamoramiento en sí, o sea, porque estamos viendo entre la gente joven fomentando mucho el control de las redes sociales, ciertas actitudes que están teniendo entre ellos. Estamos hablando de personas tóxicas, no estamos hablando ni de un género ni del otro, estamos hablando de que entran a una adolescencia con un pensamiento muy tóxico de lo que es una relación amorosa o una relación sexual. ¿Qué es lo que está pasando con la gente joven, Ana? Ay, es que tengo una edad. Bueno, lo poco que sé sobre la juventud y la manera de relacionarse, para mí hay cosas que sí me llaman mucho la atención. Primero, que entiendan que la pornografía es el estado en el que se aprenden a mantener relaciones sexuales y que es la práctica habitual que en muchas ocasiones los chicos dicen que es como a nosotras nos gusta. Falso y un error irreparable en muchas ocasiones, que nos lleva a, como bien decía Jesús, a que nos sometamos a el no querer usar preservativo. Pero desde aquí animo a todas las chicas que, igual que hay el preservativo masculino, que hay el femenino, que es verdad que es más difícil de encontrar, que es verdad que se vende en un porcentaje mínimo, pero que también está ahí. Y que la primera vez que yo lo vi, a mí francamente me sorprendió. Y no es tan difícil de poner y, bueno, así siempre tú vas a tener la sartén por el mango. Claro. Y es así. Y después también es que, como tú decías, el control se ejerce por nuestras propias inseguridades, bajo mi punto de vista, y más relacionadas con el amor y con la juventud. Y además porque es una cuestión que vemos en todas nuestras amistades, en nuestro entorno más cercano, en nuestro grupo de iguales, tanto ellas como ellos ejercen un control extremo. Al menos eso es lo que nos han contado en las actuaciones que hemos tenido en este 25 de noviembre con la Fundación Anabella. Era recurrente. Es que yo tengo que saber, el tener el acceso a las redes sociales, el tener su clave y tener y manejar el control, un porcentaje más elevado lo hacían los chicos, pero si te digo y te soy honesta, creo que puede ser un 60-40. 60 ellos y 40 ellas. Y es un porcentaje muy elevado, muy elevado. Y bueno, por eso el hablar hoy de los mitos del amor romántico, que nuestra idea es visibilizar un amor equilibrado y sano en el que se pueda disfrutar siempre y no... Vale, criticamos lo que es el amor, los mitos del amor romántico, pero ¿qué es un amor sano? Un amor sano en el que existe un respeto, un equilibrio, en el que cada una de las partes tiene una vida por sí misma y que hay otros momentos y espacios en el que los compartimos con el otro o con la otra. Desde el equilibrio, el respeto y la serenidad, que en los adolescentes pues igual cuesta un poco más, pero está bien tenerlo presente. No sé si estáis de acuerdo con esa visión de... Totalmente de acuerdo. Totalmente, claro. Es María, que es, totalmente. Y a eso es lo que aspiramos, ¿no? Todas las personas que tenemos este concepto del amor y de pareja, porque estamos hablando del amor de pareja, uh-huh. de pareja, indistintamente de si son hombres, mujeres, ellos, ellas, ellos. O sea, no vamos a entrar en el tópico, porque es que además el amor romántico, el día de San Valentín, bueno, parece que tiene que ser además aplicado a una pareja heterosexual. Y ya sabemos que hay muchísimas variedades, que yo no me las termino de aprender, porque es que siempre salen. Estoy pensando nuevas. Cómo debe ser el día de San Valentín en una pareja poliamor, que si están... Bueno, apagamos todos juntos. Ya. Bueno, también es el día de la amistad, ¿eh? Sí, no se habla del día de la amistad y hoy es el día de la amistad también. Y ayer... ¿eh? Tenemos un overbooking de días mundiales. Ayer de la radio. La semana pasada se nos acumularon. Perdonad, pero que ayer ayer o mañana es el día del soltero. No, fue ayer. Y que queremos hacer un debate de eso. Ya os contaré. Qué divertido, verá. Pues sí, yo la verdad es que ayer le comentaba a los compañeros antes de entrar que ayer tuve la suerte de ver una película que me encontré, porque yo veo muy poco la tele, ¿vale? Pero tengo en algún ratito libre hice zapping y me encontré con una película que me encantó en versión española. En televisión española hay un programa de películas españolas que hay un debate inicial, ponen la película y después otra vez el director, actrices y algún entendido. Concretamente allí había una señora que ha hecho una tesis sobre el amor romántico. Y bueno, era espectacular. Por casualidad. Sí, sí, exactamente. Entonces digo, jolín, qué bien. Me pareció mala idea molestar a Ana en ese momento, pero me faltó nada para decirle, Ana, pon la tele, que era las 11 de la noche, un poco tarde, porque te va a encantar. Y era porque trató el tema del amor romántico y del cacao mental que tenemos todos cuando iniciamos una relación y que seguimos, tenemos 50 años y seguimos cometiendo muchas veces los mismos errores, sí. ¿Vale? Y este director había tenido en mi opinión, el acierto tan grande de que había puesto las dos caras de la moneda. No había entrado en el tópico de mujer-hombre, sino que eran dos chicos, un hombre y una mujer, que se encuentran en un momento en el que sus parejas los han dejado, son dos parejas muy manipuladoras que juegan con ellos como les da la gana y vuelven y ahora me voy con una y vuelvo y te pido perdón y te convenzo. O sea, relaciones tóxicas, pero desde el punto de vista de un hombre y de una mujer. Y los dos sufrían igual. Claro. ¿Sabes? Entonces, era lo bonito es que como ellos se encuentran en esa tesitura, una vez más, porque no era la primera vez que les pasaba, pero se encuentran a una persona que está siendo víctima de la misma manipulación y maltrato, porque al fin y al cabo es un maltrato tremendo, ¿no? Que te estén poniendo los cuernos, como decían ellos, ¿no? Te estén siendo infiel, pero te estén con la otra mano diciéndote tú, pero solamente te quiero a ti, es que tengo dudas. Bueno, es que típico manipulador, ¿no? Narcisista. Al final es en otro campo, pero o sea, al final es lo mismo que cuando hay violencia física, ¿no? Siempre le pasa a la persona que maltrata que cuando golpea y pasa el rato se arrepiente y no lo voy a volver a hacer, no lo hago más, tal, que luego lo vuelvo a hacer. Uh-huh. Efectivamente, es porque son perfiles de personas narcisistas que no empatizan con la persona que tienen enfrente y por eso no tienen culpa ninguna, lo vuelven a jugar con ellas y no les importa hacerles daño una y otra vez, sino que las utilizan y las tiran y las vuelven a... Y claro, esto nos lleva al tema de siempre. ¿Pero quién tiene es el problema? Es un tema de autoestima. Yo pondría una cátedra de autoestima y una asignatura de autoestima en el colegio. Claro, pero ¿o quién tiene la solución ahí? De verdad. O sea, es que muchas veces la autoestima es la que nos hace... Hombre, claro, aguantar esas situaciones. Caer una y otra vez y otra vez y otra vez y es que llega un punto y dices, somos tontos porque estoy aquí, ¿no? Estamos hablando de siempre algo más liviano que la violencia física, que es mucho más difícil, ¿no? Como, de salir. Como diría Emi, la autoestima ni alta ni baja, sí, sí. Una autoestima equilibrada. Claro, porque el otro tiene la subida. La subida, o sea, el que te manipula y te... que tiene, no está equilibrado tampoco, porque, bueno, aparte de no carecer de empatía y de muchas cosas más, ¿no? Pero sí que es verdad, no sé qué opina Jesús, aparte de que la autoestima es la base fundamental para que tengamos relaciones sanas, no solo en el amor, sino en todo, con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, con nuestro entorno familiar más cercano, poniéndole límites a nuestra realidad, que no siempre es fácil. Pero, ¿tú crees que de verdad, es tan vital? Estoy convencidísimo, vamos. Además, mira, ha dicho una cosa, porque además tú lo vivirás en el centro, en tu trabajo diario. Es curioso porque la mujer, bueno, normalmente la mujer es la que más viene a terapia, más que el hombre, ¿no? Y el hombre también, pero menos, bastante menos. Y sí es verdad que la persona, hasta que no se ha sanado la autoestima, vuelve a repetir con otro manipulador. Mm. O con el mismo. Incluso hay veces que son tan sumisas que te dicen, bueno, me pega, pero no me pega muy fuerte. Y se quedan así, o sea, tan pancha. En mi casa ha pasado que cuando... No, pero el padre de mis hijos es estupendo. Este compañero nuevo que tengo es horrible. Y cuando... Porque ella ha llegado a nuestro servicio no por su ex marido o su expareja, sino por el nuevo novio que se echó que la trata mal. Y cuando analizamos y rascamos un poquito en la relación que había mantenido con el padre de sus hijos o su primera pareja, realmente la situación de violencia es brutal. Lo que pasa es que son otras fórmulas, otros mecanismos que no son tan visibles como puede ser la violencia física. Pero hasta ahí hay un sinfín de situaciones que bueno. Y hay una cosa que has dicho que no quería dejar de comentar. Y es que, siendo honestas, nosotras nos enamoramos, la mayoría de nosotras, en la adolescencia. Mantuvimos una pareja durante mucho tiempo. Y ahora no tenemos otros patrones para enamorarnos. Seguimos teniendo ese amor adolescente, esa manera, y en nuestra adolescencia el amor romántico ha hecho verdaderos estragos, porque era cuando aprendíamos a amar, y por suerte o por desgracia, la gente que ronda los 50 o un poco más para arriba, nuestros padres y nuestras madres no es que fueran muy abiertos en la comunicación sobre relaciones sexuales y sobre cómo debe ser un amor o cómo puede ser. Teníamos los perfiles de más cercano, nuestro padre, nuestra madre, nuestras hermanas mayores si existían, y poco más. Además déjame apuntar un dato. Las telenovelas. ¿Quién es ese hombre? tremendo. Sí, de hecho el amor maduro es diferente al amor de la juventud. El amor de la juventud más enamoramiento. Que puede ser que te enamores en tu juventud y que continúes con esa persona porque estáis hechos el uno para el otro y porque se había amoldado. Hay muchas parejas que funcionan eternamente. No vamos a hablar solamente de las separaciones. No. En muchas parejas se van conociendo sexualmente, se van complementando. Porque esto de mi media naranja no vale, ¿eh? Tiene que ser dos naranjas enteras. Porque si no hay una dependencia del otro. Mito número 5. Mito número 5. Bueno, yo también lo tengo apuntado. Podríamos ir haciendo un poco de repaso. Un ranking, ¿no? Un ranking de mitos. Por lo menos mencionarlo, si no nos da tiempo de tratar todos, pero porque... Es que... El tema es de Ana María. Yo he venido... Recuérdanos los mitos bueno, porque se nos olvida. Tengo que decir que a mí me encanta Naira Santana, con Y para quien la busque, que ella fue la que nos dio pie a hacer una actividad en el IES Elbes en 2018, que era cada oveja con su pareja, y consistía en unir un mito del amor romántico con una realidad de amor saludable y sano en contraprestación. Por eso decíamos cada oveja con su pareja, y los he rescatado porque me parecía muy interesante traerlos hoy aquí. Y bueno, el primero, que para ser feliz se debe tener una pareja. Está muy mal visto ser solterona. Sigue siendo hoy en día algo... Y el solterón también, ¿eh? Perdóname, pero el solterón es alguien... Bueno, una cosa es el zorro plata y el sotero de oro, que es una cosa, y otra cosa es vamos a bajarnos del atractivo o no atractivo señor adulto para pasar a lo que es la mediocridad, la persona normal y corriente, que es no destaca por su No solamente físico. Ese es un solterón. ¿Y por qué? Porque mira lo feo que es. No solamente por lo físico, muchas veces son sus habilidades, ¿no? Y el dinero o sus habilidades sociales, ¿no? De, sí. Muchas que veces sí, hay mucho hombre muy feo que tiene una parla que no vea y que liga muchísimo. Y la mujer que está al lado, o sea, es guapísima y sin embargo es muy probable, feo. Es muy probable, ¿no? Pero permitidme esa parte, sí, es muy probable que la solterona. No hay mucho. Claro, que la solterona de toda la vida desde los tiempos antiguos. Es cierto que la solterona es una cosa como que cuando, no está bien vista, pero que el solterón en muchas ocasiones tampoco. Cuando hagamos otra vez una mesa de debate en que lo habéis dicho, por favor, os pido que traigáis a una chica que decidió en un momento determinado ser soltera. Ah, pues que estoy buscando. Estoy en digo, el casting. Estoy os en digo, casting. Porque, tenemos un porque casting abierto. Me gustaría que ella respondiera cómo se siente y cuántas veces le dice, niña, tú... Hombre, claro. Esa pregunta es brutal. Es que yo la he sufrido en algunos años de mi vida, pero da igual, porque después te casas y te dice, ¿y no va a tener niño? Sí, claro. Y después claro. Tiene el primer niño y lo va a dejar solito. Bueno, o sea, quiero decir que esa presión social, sí. Sobre todo a las mujeres. Bueno, estoy totalmente no vamos a de acuerdo de contigo. Sexo, pero que la sociedad es brutal. Es que tienes que entrar a boleraros sí o sí, y como te saca un poquito del guión. Pero una presión brutal. Pero sí que es cierto que, os lo digo en el sentido de la presión que sufre una mujer que ha decidido por sí misma no tener una pareja heterosexual, evidentemente, porque todas las demás no pueden concebir que esa pareja con la que vive con tu amiga, no entienden que no es su amiga, que es su pareja vital. También. No lo entiende. Entonces es como una situación, había que preguntar de verdad, porque me sorprende la realidad que viven todas estas mujeres. Pero claro, estamos hablando de también un tramo generacional. Estamos focalizando todo, yo creo que en un tramo generacional. La gente joven que no está entendiendo muy bien cómo entrar a esto del amor, sí está entendiendo muy bien que hay diferentes formas de amor. O sea, me refiero, ya no es tan raro, es muy normal en el grupo de amigos que haya una pareja o un chico gay o una chica lesbiana que tiene además su pareja que está incluida dentro del grupo de iguales, o que exista el poliamor. La gente joven, yo creo que esos clichés o esas etiquetas las está asumiendo con bastante normalidad. El tema es cómo están entrando en el amor, ¿no? Ya sea de cualquiera de los modos. Pero es cierto que hay una parte generacional bastante grande, porque es que has dicho lo de que vives con tu amiga y yo me he visto a mi madre preguntando eso, ¿sabes lo que te digo? No es, creo que esa parte generacional es que no le entra en la cabeza claro. no les llama la atención. Bueno, en definitiva, este primer amor romántico, la contraprestación en amor positivo es aprenda a ser feliz solo y si llega el amor lo recibirás con los brazos abiertos. Claro, es fundamental. Es que además si te llega el amor no sabes vivir solo ni ser feliz solo o sola y tienes una pareja que no te trata de las mejores de las maneras, es muy probable que aguantes más porque no quieres estar solo o sola. El miedo a la soledad es muy mal también. Justifica muchas situaciones muy perversas y muy dañinas. Sí. Bueno, el miedo a la soledad es fundamental y habría para otro programa para trabajarlo con Jesús. Sí. El siguiente mito es, quien bien te quiere... Trae un montón de cosas. Bueno, también, lo digo rápido, ¿vale? Quien bien te quiere te hará llorar. El refranero español y todos sus múltiples... Madre mía. Qué malo, ¿vale? Es ese. Ese es como el de más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Qué daño hace esos refranes, total, por favor? Negativo total. Sí. La parte positiva, quien bien te quiere jamás te hará llorar. Exactamente, y te entenderá. Y te escuchará, y además cuando salen esos tipos te tienes que ir a estudiar fuera o a trabajar fuera, quien te quiere de verdad te empujará, te dirá para adelante que salimos de esta. En nuestro amor todo lo puede. Uf, madre mía. Es que a mí se me pone el vello de punta con estas cosas. Son los tópicos. Pero es que el amor... Pero tópicos, pero que están en el ADN, es que los tenemos integrados, porque llevamos escuchándolo toda la vida. Claro. Y la música, las canciones, el reggaetón ya Sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada, esa canción de Amaral. Es brutal. O besaré el suelo por ti, de Luz Casal, Besaré el suelo otra vez, sí. Uh-huh. Aunque esa ya nos explicó ella en directo, además. Que sí, tenía un doble significado, ¿no? Que iba por otro lado. Sí, parece que es de amor, pero no es amor. A su padre. Exacto. Es cuando murió su padre. La compuso cuando murió su padre, pero bueno. Uh-huh. Pero vamos, sin ti no soy nada de Amaral, va de sin ti no soy nada. O sea, en fin. ¿Qué más, Ana? Pues que en nombre del amor no vale todo. Y prueba de ello es que las situaciones de violencia que se viven en pro de que todo el amor todo lo puede y que la persona va a cambiar porque el amor cambia. Esto me recuerda como las guerras que se hacían en nombre de la iglesia, ¿no? O sea, si, vamos a ver, no eran dos cosas compatibles, ¿no? No era matar, no se podía matar por la iglesia, ¿no? Sin embargo, se hacía. Bueno, continúa, Ana. El número 4, los polos opuestos se atraen. Sí, qué tremendo, tremendo. He escuchado veces, y los que se pelean se desean. Porque se pueden complementar, Ahí es a donde vamos, Tener elementos en común con tu pareja facilitará un mejor entendimiento. Si no somos capaces, si tú estás en este polo, yo estoy en este polo, pero nuestro diálogo, nuestro respeto, nuestra asertividad, la capacidad de escucha nos puede permitir llegar a un entendimiento en el que yo respeto esa parte de ti con la que no comparto, tú respetas esa parte de mí que no comparte, pero tenemos un espacio en común en el que estar y en el que compartir. Pero es que además, por adjuntar algo, resulta de que si encontramos una pareja que es exactamente igual que nosotros, mismos intereses, mismos gustos, mismos tal, no sé, no vamos a crecer como personas en ningún momento dentro de esa relación. Sin embargo, si tenemos una pareja con la que compartimos algunas cosas y otras no, al cabo del tiempo iremos teniendo curiosidad por qué es lo que le gusta o compartir cosas que le gusta a una persona o a la otra. Y se abrirá más el mundo. Tendremos otras miras de las cosas. Eso es cuando las dos personas están sanas. Cuando no, claro, uno intentará cambiar al otro y llevarlo a su terreno. Eso ya es otro tema. Que es la mayor parte de las veces lo que ocurre. En la perversidad del amor llegará un momento en que sí, que puede que una parte se quede totalmente anulada. Exactamente. Y te des cuenta que una mañana te despiertas y tú dices, por favor, a mí no me gusta el baloncesto, que hago viendo todos los sábados baloncesto. A mí no me gusta desayunar los domingos fuera de casa, porque voy todos los domingos a desayunar fuera de casa. A mí no me gustan estas amistades. Su manera de estar en el mundo a mí me genera muchísimo malestar cuando vengo de estar con ellos. ¿Dónde están mis amistades? Y te encuentras con que tu realidad es que has dado tanto que te has perdido en el camino. Y todo lo que eres es lo que es el otro. Eso, o la otra. Eso no es un amor sano. Yo me quedo en la parte sana. O intento al menos funcionar en la parte sana. Bueno, la media naranja ya la hemos comentado. Algo sí, que aportar a la media naranja, que somos seres únicos y perfectos y completos. Realmente no. No, que crea una dependencia. Cuando tú vas buscando a la otra persona, algo que tú necesitas es una dependencia también. Yo creo que este es uno de los mitos más manidos de todos. Quizás la parte que ha dicho Jesús de la dependencia emocional es la que menos vemos así cuando lo esbozamos rápidamente y es una aportación muy importante, porque al no sentirnos completos consideramos que y ponemos nuestra felicidad en pro del otro porque dependemos de él. Y está relacionado con lo que habéis comentado también de la soledad, del miedo a la soledad. Bueno, por experiencia propia sabéis que he vivido mi época de pareja, quedarme viudo, conocer a otras chicas, mis momentos de soledad también, y es un momento de aprendizaje. Y esto entraría, vosotros vamos a continuar ya, ¿no? Sí, todo, sí, claro, ¿no? Claro. Entraría en un, bueno, quería hablar también de la diferencia de querer y amar, que es diferente, ¿no? Que lo define muy bien Superi, ¿no? Con el principito, ¿no? Cuando amas la rosa, ¿no? Y el budismo también, porque cuando tú quieres cuando amas una rosa, tú la riegas, la mimas, la proteges. Cuando tú quieres una rosa, la cortas y te la llevas a tu casa, y entonces le corta la vida, ¿no? Bueno, pues qué gran verdad, qué gran metáfora, madre mía. Es que el principito es... Sí. El principito tendría que ser un libro de cabecera y no parar de leerlo nunca. Exacto, porque ¿no? son aprendizajes, lecciones tan breves y tan profundas. Y estar preparado para lo que te dice. Tengo que decir que yo la primera vez que me leí el principito, que fui muy mayor ya, yo tenía ya como 40 años casi o por ahí, no me gustó. Para que tú veas. No, pues ha salido una segunda versión, Y sin embargo llevo un montón de años ya, que es que alucino y que lo comparto constantemente en redes y es que, entre el principito, y es que cada vez que lo veo digo, Dios. Y el príncipe de la armadura oxidada, es que es el caballero de la armadura. El caballero, perdón, son dos libros. Hay que leerlo continuamente. Totalmente. Bueno, pues Edith Fromm, en su libro El arte de amar, nos habla de la diferencia de amar y enamoramiento también, ¿no? Que son dos conceptos. Lo mismo que el te quiero es diferente, porque el te quiero es posesivo, en realidad. El amar y el enamoramiento es diferente. El enamoramiento llega porque nos atrae esa persona, pero el amar... Y precisamente él dice que cuando empezamos a amar es cuando dejamos de estar enamorados. Fíjate qué controversia, porque realmente es cuando tú ves en esa persona las cosas que te gustan, las cosas que realmente te atraen, no solamente lo superficial, sino viene el enamoramiento, que es la primera fase del amor. Otro psicólogo que habla mucho de en el camino del encuentro, Jorge Bucay, ¿no? Que es un libro que es súper recomendable para las parejas, ¿no? Incluso para relaciones con los hijos, con los padres también, ¿no? Pero este hombre se basa en eso, de que cuando dejamos el enamoramiento es cuando verdaderamente empezamos a amar. Y bueno, me quería basar en Pues puedo apuntar una cosita a eso. Sí, sí, bueno, sí. Yo el libro de Erich Fromm, ¿cómo has dicho que se llama? ¿El arte de amar? El arte de amar. Yo me lo he leído también ese libro y es impresionante, ¿eh? Lo recomiendo totalmente porque habla de los diferentes tipos de amor y cómo es distinto el amor de madre, por ejemplo, que el amor de padre. Sí, son diferentes. ¿Vale? Es que te dice los tipos de amor que existen y cómo se diferencian y cómo cada uno lo expresa. Vamos a tener que apuntarnos aquí libros por todos lados. Son muchísimos libros, sí. Exacto, aquí recomendamos muchas veces el libro. Y quiero aprovechar... El del camino del encuentro. El del arte de... El amarse con los ojos abiertos. Ah, sí. Amarse con los ojos abiertos habla de eso. Sí, muy bueno. De mirar de verdad a la persona que tienes enfrente. Mírala, pero mírala con intención de conocerla. Para poderla amar bien, claro. No para utilizarla para tus propias necesidades, que es como muchas veces lo que pasa muchas veces, que es lo que hacemos, buscamos a una persona que vaya bien, que nos pegue, ¿vale? Como si fueran unos zapatos. Pero mira, que nos peguen en nuestra vida, que nos proporcione una... Hay una... un programa de televisión que se llama First Days, lo habéis visto, sí, todos, Dios, sí. ¿Vale? No, pero es que incurre constantemente... Lo de la silla, claro, sí, lo he visto, sí. una vez pero, no, por conocer lo que me habían comentado. Pero incurren bueno. constantemente en qué es lo que tú estás buscando y ellos te están diciendo... Pues quiero una persona con tatuajes, quiero no sé qué, quiero no sé cuánto, como si fuese la coche, carta del amor, coche, ¿no? Parece que está buscando un coche. Todavía no he escuchado yo a alguien que haya dicho, busco una persona que quiera dejarse conocer y conocer yo a esa persona. Todavía no he escuchado a nadie diciendo eso. Era como a la carta, ¿no? Yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero... Claro, y ahora llega el otro, que obviamente no puede nunca responder a tus expectativas y obviamente siempre le va a faltar algo. Siempre. Porque es que tu lista, además, algunas listas que además tú dices, pero ¿para dónde va? ¿Sabes? Yo algunas veces lo veo porque me río. O sea, me lo tomo en porque si no, o lloras o te ríes, una de dos. Te ríes, no, te pero ríes. No te deja impasible. Totalmente. No, te ríes. Yo también lo he visto en alguna ocasión. Porque además, no es que tú lo expresamente lo pongas, pero lo pones y te engancha. Sí, porque sí. Hay algo que dice en ese momento y dice, ¿dónde va? Sí, alucinante. Están todavía que no le ha servido los platos y ya le está preguntando cuáles son, cómo te gustan las relaciones sexuales, cómo no te gustan, cómo... Perdona, si la criatura no le ha dado tiempo a mirarte a los ojos nada más que una vez. Algunas se engollipan, ¿eh? Sí, sí. Yo lo he visto nada más que una vez y bueno, yo lo veo sin comentarios. Pues, en mi casa, mira, de vez en cuando, si quieres de verdad. Sí, lo voy a ver por aprender, ¿no? Sí, sí, aprender bueno. De aprender y te vas a reír un montón. Sí. Con todo mi respeto a todas las personas que participan en ese programa porque lo considerarán tiene muchos seguidores, ¿eh? Porque me habla muchas veces de este programa. Pero que te ríes un montón. Que un conocido mío se ha hecho viral en los últimos días. Porque claro, no es un chico que esté en sus perfectos facultades mentales y ha ido al programa, se llama Arturo, ha sido muy... A buscar pareja. Bueno, claro, como el chico no, como te digo, tiene... dificultades mentales. Exactamente, pues se ha hecho viral porque, bueno, pues le han puesto una... Ha dado mucho juego, claro. Claro, le han puesto una chica... Él es muy pausado, muy tranquilo, ha puesto una chica muy baracha y claro, las contestaciones de Arturo pues no eran muy lógicas en algunas ocasiones y por lo tanto se ha hecho viral, ¿no? Son programas además que buscan mucho ese morbo para hacerse viral. Han sacado hasta chistes del programa, pero no vamos a entrar. Mire, yo quería comentar los errores más frecuentes que se deben de evitar al elegir pareja. Bueno, si es que puedes elegir pareja, porque muchas veces te viene. Cuando menos buscas es cuando aparece, ¿no? Pero el primer error, que lo dice también Alex Rovira, en un vídeo que tiene, que el primer error es la falta de criterio. Si no sabes lo que quieres, te vas a conformar con lo primero que llegue, ¿no? Como decía Séneca, si no sabes a qué puerto quieres navegar, ningún viento es bueno, ¿no? Claro. Entonces, primero eso, los criterios. Por supuesto, una de las cosas que tú has apuntado, la falta de autoestima, es que es vital. Es que nos conformamos con cualquier cosa, porque hay muchas personas que se sienten muy bajas de autoestima y llega un momento que se conforma con la primera persona que llegue. y de ahí viene después todos los problemas que tenemos de la autoestima. Después está la falta de pausa, y la falta de pausa la podemos definir porque muchas veces terminamos una relación y como no queremos estar solos, pues buscamos una relación nueva sin haber hecho una pausa. Cuando se planta el campo, de vez en cuando hay que darle barbecho, ¿no? El barbecho. Oye, pues que no. La tierra responda, que pero, la tierra oye, pero vuelva a coger sus vitaminas. O sea, somos como Tarzán. Ey, no soltamos que, una liana hasta que no enganchamos otra. Pero es que hay ese efecto, se llama efecto Tarzán. Claro, si es que de es así. De coger, ¿no?, una liana y hasta que no trincamos la otra. Oye, yo conozco muchas parejas que la relación no es buena, pero por tal de no estar solo hasta que no encuentra otra, es cuando deja a esa pareja y se va con la otra. La valentía de decir, esta pareja no funciona o esto no funciona, tengo que romper y tengo que estar solo, pues no pasa nada, es barbecho. Es que yo estoy en barbecho. Lo sano, pero es que además lo sano, porque lo tú sano. Tienes que pasar ese duelo, aprender de esa situación, analizar por qué ha pasado, incluso, vamos, pero yo tú sabes que apunta, es que incluso te ponen, hacer una evaluación de la relación, por qué no ha ido bien. Es que el cuarto... Sí, pero ¿sabes qué excusa te ponen las personas que hacen esto? Es que mi relación llevaba rota mucho tiempo, entonces yo he sentido la soledad, he sentido no sé qué, he sentido no sé cuánto. Pero no ha tenido la valentía que se autoengañan, que están preparados para entrar en otra relación. En otra relación, cobarde, además, que entran, eso es cobarde, entran en la otra relación muy a full, claro, muy a full, poniendo toda la carne en el asador, y la queman muy rápido también. O sea, estas cosas pasan. Es una palabra que viene muy antigua, pero que se sigue. Bueno, la precipitación en el proceso, ¿no? De precipitarnos muchas veces. Y la palabra vieja, antigua, es el cortejo. Saltarse el cortejo. O sea, que esta persona te demuestre cómo es, que la conozcas en profundidad, que la otra persona te diga cómo es. Ya nos enamoramos, el enamoramiento, y ya llega que dice, este es el hombre de mi vida. Pero espérate, dale su tiempo, dale cortejo. Tengo una amiga que te corteje, que todos los fines de semana conoce al hombre de su vida y que todos los miércoles me llama y me dice, mira, que no era. No era el hombre. No, qué lástima. Y es mi amiga y yo la quiero muchísimo. Y además, bueno, si nos está escuchando, pues ya sabe quién es. Y siempre les digo lo mismo, que no te puedes enamorar de esa manera todos los sábados, todos los domingos, o todos los viernes, o todos los domingos. Es imposible. Bueno, pero se ilusiona todas las semanas, un día, ¿no? Porque lo encara desde la ansiedad, sí, y desde la necesidad. Sí, sí. Entonces sí. Eso nunca puede ser exitoso. Y tengo otra de mis mejores amigas que andaba de pareja en pareja hasta que una mañana a las 3 de la mañana me pone un WhatsApp y me dice, esto no es lo que quiero, tengo que estar sola, no puedo estar durmiendo a las 3 de la mañana en el sofá de casa de una amiga. ¡Hala, qué bien! Entonces fue a partir de así, como decir, Dios, ¿ha visto la luz? Porque la veíamos en que se iba deteriorando, sus relaciones de pareja se iban deteriorando conforme iba cambiando, porque cada vez era, como tú bien decías, menos exigente en ese sentido por miedo a la soledad. Hay otro error también, que son las personas que les cuesta recibir, que están muy acostumbradas a dar a los demás, pero cuando tienen que recibir esa persona, y es muy triste, las personas que les cuesta recibir, nos podíamos meter en el eneagrama, pero no quiero alargarme mucho. Pues sobre todo porque nos quedan 5 minutos. ¿No? Has dicho otra de las cosas. Bueno, nos ha dejado ya buscar en los lugares inadecuados. Por ejemplo, el programa que habéis referido, o muchas veces las redes sociales que te dicen que si quieres buscar pareja, yo conozco una que le va bien, pero la mayoría no, porque además engañan en las redes sociales. Un inciso, en la discoteca, la gente, vamos a ver. Ya las discotecas, ¿a qué va tú a una discoteca? A bailar y a pasártelo bien. Pero ¿cómo va a encontrar una pareja en una discoteca? No has podido ni hablar. Claro, ya las discotecas no son sitios de ligoteo. Yo soy de los 80, yo soy de los 80. Sí, sí. Ya entre... Yo más antiguo que tú. Entre las discotecas de reggaetón, que de verdad hay que tener mucho cuidado y 7 ojos, y las discotecas de electrónica dura, los sitios de bailar ya no son sitios de ligar. Tampoco lo eran antes, aunque alguno lo pensara, pero desde luego es que vengo a bailar. No, si vas con alguien, no me comas la cabeza, que estoy aquí con la noche quitándote moscones encima, déjame que venga a bailar. Esa es una de las partes más casposas de la sociedad española. española o del patriarcado español de los 60, 70 y 80. Ese momento casposo de ese hombre intentando ligar con la mujer en la discoteca. Diciendo frases hechas. Sí. estudias o trabajas. Era un paréntesis, perdón. Jesús sí dijo. No, perdona. Me quedan dos o tres. Me quedan. Los errores más frecuentes. La idealización del otro o de la otra persona. Cuando te ilusionas demasiado porque te crees que de esa manera y te das cuenta, viene la desilusión. La media naranja. O sea, buscar la media naranja. Tú no puedes buscar la naranja. Tú tienes que buscar una naranja entera. Otra muy importante que lo sufre muchas personas, además, con tener vocación de ONG. Eso le pasa mucho a las mujeres. Voy a ayudar a este hombre porque, pobrecito, lo está pasando mal. Y me voy a enamorar de él, le voy a dar mucho amor porque eso es muy típico por el tema de la maternidad. Es lo que necesita. Y una de las bajas autoestimas es mendigar amor. El amor no debe ser una dependencia, no se debe mendigar. Que hay quien se conforma con migaja de pan que le da alguien. Y esos son los errores que yo creo más. Tenía para hablar también de las almas gemelas y todo eso, porque también hay parejas que le va de maravilla, pues, y que han conocido su alma gemela. Y cuidado, el alma gemela, aunque sea un inciso nada más, no vayamos a creernos que es la mujer perfecta o el hombre perfecto para nosotros. Es quien viene a enseñarte, a acompañarte en tu vida. Ese realmente es tu alma gemela. Bueno, podemos tener tema de la semana que viene. Jesús, alma gemela. La miel en los labios. Sí, sí. Hombre, es que también hay que reconocer que hemos hablado de la parte negativa un día como hoy. Pero que también es verdad que hay el amor bonito. Fíjate que yo me quiero quedar con la parte... Cuando están sanos las dos personas. Yo me quiero quedar con la parte positiva. Hemos puesto sobre la mesa las maneras de no practicar el amor. Pero yo me quiero ir con un buen sabor de boca. Que la radio entretiene, divulga, pero también informa. Hemos informado, hemos entretenido, pero vamos a divulgar también cuáles serían... las mejores maneras para tener una relación de amor sana, lo más sana posible. No sé qué me quieres decir. Yo sé que a lo mejor me vaya a criticar. Que me estás haciendo. A mí me gusta mucho la frase de San Agustín, cuando es un amor de verdad, que la medida del amor es el amor sin medida. Aunque puede ser a todo Picasso, pero es verdad, cuando tú amas a una persona, das todo lo que da. Y también debe de recibir todo lo que debe de recibir, ¿no? Por eso digo que. Cuando la otra persona tiene a San Agustín en mente, igual funciona. Claro, te lo acepto. Yo no tengo San Agustín en mente. Te lo acepto, cuando me enamoro. Te lo acepto, Jesús, como... No como... me acuerdo, yo quito hasta el crucifijo. Cuando he tenido algún crucifijo en algún sitio, porque me parece que me quita... Te lo acepto, con todo mi respeto, Jesús, al cristianismo. Como alegato final. Sí. María José, alegato final también para... Pero positivo, por favor. Sí. Quiero irme al positivo. Yo creo que el amor es como todo en la vida. La vida es un aprendizaje constante. Hay gente que, bueno, pues que viene a aprender unas cosas, gente que viene a aprender otras, hay gente que encuentra su primer amor y ese, yo conozco varios casos, y les tengo una envidia grandísima, y se lo digo, es que os envidio una barbaridad. Tengo parejas cerca que llevan desde los 14 años juntos aprendiendo a amar, que es lo que decía Jesús, ¿no? Precioso. Aprendiendo a amar, viendo la respuesta de la otra persona, pero porque siempre han tenido claro que es ella o es él. Entonces todos los problemas los superamos juntos, porque lo primero para mí es hacerte feliz a ti y viceversa. Esa es la base. Pero hay otras personas que seguimos tropezando, ¿vale? Porque hemos venido a aprender eso. Sin embargo, no hemos tenido problema con el trabajo o no hemos tenido problema con otras cosas. Y bueno, yo como concibo la vida como una escuela, totalmente. Esto es una escuela, ¿eh? Aquí venimos a hacer muchos máster y ahí hay gente que... bueno. Uno detrás de otro. Ana. Bueno, pues yo me quedo con que el amor está en todas partes, que forma parte de lo que somos, que posiblemente no seríamos quienes somos si no hubiéramos amado en un momento de nuestra vida, y que amar con serenidad, amar con el compromiso de no perderte en el camino, es fundamental para ser felices, y que estando sola, amándote a ti mismo, también puedes ser feliz. Así que el amor, como bien decía Jesús, hay muchas formas, muchos modos, y hay que encontrar el que a cada una de nosotras nos viene bien. Y que no suframos porque no tengamos pareja, porque estemos solteros o solteras, porque no encontremos a el amor de nuestra vida, nuestra alma gemela, porque el amor es amor y el amor lo podemos tener hacia tantísimas cosas o personas. Y a los animales, que lo hablamos la otra vez. Que tú puedes tener. Déjame decirme el amor, además, ahí es donde nota verdaderamente el amor auténtico, ¿no? El desinteresado. Yo no te he cortado tu alegato final, me has dejado terminar. Es que se me lo dejaba atrás. No me lo dejaba atrás, porque si queremos hablar de amor incondicional a una mascota, quizás es el amor más incondicional que podemos encontrar. Pero y entonces, no es entre iguales. Ojo, no es entre iguales, ojo. Pero entonces... Cuidado, vamos a dejarlo claro, que si, no es que nos entre claro, iguales. Pero si estamos solteros o solteras y tenemos mascota, amemos también a nuestra mascota. La cuestión es amar y no dañar. Cuando se ama, no se puede dañar a la persona, a la mascota, al objeto, a la planta que amemos, ¿vale? Yo creo que esa es la sería la mejor parte. Si la amo o si lo amo y le estoy haciendo daño, algo falla, no está la cosa bien. Jesús Molina, muchas gracias. Semana que viene con normalidad, no sé de qué nos vas a hablar. Ya veremos. A lo mejor hablamos de las almas gemelas. De aquí te he visto yo apuntando ideas. Ana, esta tarde, a partir de las 8, cuídate mucho. O sea, Ana, esta semana está en todos lados. Hoy estoy en. Te voy a llamar Jorge Javier, un poco de Ahora Radio. Es que tío más pesado, está en todos lados de Telecinco. No, pero en serio, esta tarde, a partir de las 8, con las compañeras del Cuídate Mucho, esa charla de mujeres que a mí me encanta ese programa, no nos lo podemos perder. Y también el jueves te espero con Generando Igualdad. Y aquí María José Rodríguez se ha echado hoy toda la mañana aquí en Ahora Radio, pues que yo, me encanta. Yo como es mi día de la radio. Disfrutando. Me lo he tomado, digo, al pie de la letra. Digo, allí me totalmente. Voy yo a disfrutar de la emisora. Bueno, mañana te espero a ti con otro mundo posible. Sí. Muchísimas gracias a los tres compañeros. Feliz gracias día de la radio y feliz día de los enamorados. Igualmente, gracias. Hasta pronto, adiós. Bueno, nosotros llegamos ya a las, bueno, pues a la una del mediodía, hora en la que llegan los compañeros de la Onda Local con las noticias y que nosotros nos vamos. Yo te espero con más cositas mañana en la edición de martes de Helves en la Onda, en directo siempre a partir de las 11 en la 88.6 FM y también en www.ahoraradiohelves.com. El amor está en el aire, el amor está en todas partes, decía Ana. Love is in the air. Hasta mañana. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. We'll be right back.